Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. En la ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Más que una artística, acrílicos decorativos, barnices, lacas al agua, pinturas para telas, artículos varios para la artística. Productos artesanales de inspiración propia. Y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Las infecciones respiratorias son un problema muy común y generalmente nos impiden seguir nuestro día a día con normalidad. Como las estructuras anatómicas se inflaman, se le coloca el sufijo itis, luego de la estructura que está comprometida. Itis significa en griego inflamación, por eso faringitis, amigdalitis, otitis o sinusitis. La mayoría de infecciones respiratorias son producidas por un virus y algunas por bacterias. Generalmente son más comunes en invierno y se contagian fácilmente a las personas que nos rodean. Algunos de los síntomas más comunes con los que se presentan son congestión nasal y mocos, dolor de garganta, tos, dolor de oídos, dolor de cabeza, falta de apetito, dolores musculares o fiebre. Para poder hacer un buen diagnóstico, un médico de confianza debe verte, examinarte, y lo primero que va a hacer es determinar si la infección está causada por un virus o una bacteria. Si es causada por un virus, no te dará antibióticos. Si es causada por una bacteria, sí te los indicará. En general, las infecciones pueden complicarse y pueden ser causadas por un virus y luego de algunos días se puede agregar una bacteria. En ese caso, el médico te indicará antibióticos en el momento adecuado. Todos los médicos te indicarán reposo, abundantes líquidos y probablemente algún sintomático para que disminuyan los dolores o las molestias que tienes. Un buen diagnóstico y oportuno es muy importante para no llegar a complicaciones como otitis graves, neumonías o exacerbaciones de alergias. Pide un médico de confianza al momento que notes alguno de esos síntomas para que no llegues a complicaciones y tengas un diagnóstico oportuno con el tratamiento adecuado. Una canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Ahora. ahora que empezó ya la campaña para las elecciones y todos se tiran con todo, hay que escuchar bien lo que dicen los medios hegemónicos, que nos bajan una realidad que no tiene nada que ver con justamente con la realidad, y cómo a veces distorsionan la verdad estos medios hegemónicos y hacen creer a la mayoría de la gente que la dirección de la información o de la noticia es una sola, y obviamente es la que a ellos les gusta y les conviene. Vamos a escuchar entonces un medio que no es hegemónico acerca de lo que pasa en Jujuy. El nuevo ALCA que quiere imponer el atlantismo en nuestra América, el caso Jujuy. Los Estados Unidos y sus socios europeos desarrollan una ofensiva en la región para asegurarse el abastecimiento de sus cadenas de suministros. Lo que podríamos llamar un nuevo ALCA, ya no como alianza de libre comercio, sino como dispositivo para abastecerse de agua, litio, combustibles, alimentos. No son casualidades las maniobras represivas mellizas como los disparos antilíderes para dispersar grupos, las descargas a los ojos, encarcelamientos masivos, desproporcionado uso de la violencia. Maniobras aprendidas del combate cotidiano que Israel desarrolla en Palestina ocupada contra el pueblo árabe son tácticas de combate urbano contra poblaciones desarmadas que las policías de la región pluriestatal del litio vienen aplicando de manera sistemática en Chile, Bolivia, Perú y han estrenado ahora en Argentina. La generala Richardson, jefa del Comando Sur, Ursula von der Leyen, presidenta de la Unión Europea, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, o Wendy Sherman, subsecretaria de Estado dedicada a asuntos occidentales, vienen desarrollando una ofensiva, a veces grosera, a veces solapada, de afianzamiento de sus condiciones de saqueo y aseguramiento de sus cadena de suministros. En el caso de Jujuy, el gobernador Morales es un leal servidor del esquema colonial y están gobernando una provincia rica en litio. Por eso acometió una reforma constitucional que no es otra cosa que un estatuto legal del coloniaje. Es la consagración de una economía de enclave avasallando los derechos comunitarios, destruyendo fuerzas de trabajo, raquitizando la producción regional a expensas de la depredación. La reacción popular produjo las escenas que son una muestra del paisaje social que proponen aquellos que no se salen de las recetas fondomonetaristas y sintonizan disciplinadamente con los intereses de los Estados Unidos, que por lejos son contrarios a los latinoamericanos. Ya sentenció Bolívar, que parecen destinados por la providencia a sembrar de males toda la América. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Con un grito

el Duende Azul Hotel, auténtica casa de descanso, a pasos del místico Uritorco. Encuéntrate con la energía y la naturaleza. El Duende Azul, el preferido por los mejores terapeutas. Atendido por sus propios dueños. Por consultas y reservas, comunícate con nosotros al 3548-631257. Por WhatsApp 11-72-49-165. O escribinos a www.elduendeazul.com.ar. O'Higgins 649, Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces. El teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333. Escuchábamos en el audio, es cierto que se están repitiendo comportamientos desde los poderes hegemónicos en miras de estar a disposición de las potencias en Chile, en Bolivia, en Perú y ahora en Jujuy, en Argentina, cuando existen gobiernos entreguistas, gobiernos cipayos que procuran perjudicar los recursos naturales, perjudicar, beneficiarse con los recursos naturales. Nos encontramos con reformas y cosas que hacen entre gallos y medianoche. Y después escucharlo a Morales hablar de diálogo, hablar de respeto, hablar de valores que no los tiene. Y como dar vuelta a la taba y querer ponerse en el lugar de aquellos a los que él ha avasallado, de aquellos a los que ha privado de la libertad, aquellos de los que él ha dañado sus ojos con los balas de goma. La verdad que hay que estar muy atento. Acá no es lucha de derechas ni de izquierdas, sino de derechos y de deberes. Vemos que esta persona se va a presentar como vicepresidente de Larreta, y escuchar a Larreta que antes de hablar de proyectos políticos dice que tiene que sacar a Grabois del medio y que tiene que, la verdad que asusta. Y también asusta ver que en esta ciudad, por ejemplo, ganó Juez. Juez, una persona que se cansó de decir que no iba a votar una sola ley de este gobierno, que se iba a oponer a todo lo que se decidiera. Entonces, una política de esa manera, una oposición de esas características, no tiene la cabeza puesta en el beneficio de la sociedad, tiene puesta la cabeza en el beneficio de quienes lo benefician, de quienes llenan sus bolsillos, de quienes entregan el país. Así que, bueno, escuchábamos después del audio tan importante, tan necesario de volver a escucharlo varias veces para tomar conciencia, Escuchábamos a Mercedes Sosa en Todas las voces todas y Escondido de mi país. Dos canciones que realmente nos hacen tomar conciencia del valor que tiene esta tierra que habitamos y que nos pertenece. Y como todos los jueves, Betty en Jueves de Poesía. Hola Diego, hola Dani, buenas noches a toda la audiencia de Mi Asomo. Qué lindo poder encontrarnos nuevamente y asomarnos juntos. Hoy, jueves de poesía, jueves de emoción, jueves de palabras. ¿Nos asomamos? Un poemario es una obra poética, una colección de poemas es un viaje a través de la palabra. Cuando pensamos en poesía, pensamos en amor, en belleza, en pasión, en vida. La poesía es un alimento para el alma. Poniéndome viejo, te estás volviendo viejo, me dijeron. Has dejado de ser tú. Te estás volviendo amargado y solitario. No, respondí. No me estoy volviendo viejo. Me estoy volviendo sabio. He dejado de ser lo que a otros agrada para convertirme en lo que a mí me agrada ser. He dejado de buscar la aceptación de los demás para aceptarme a mí mismo. He dejado tras de mí los espejos mentirosos que engañan sin piedad. No, no me estoy volviendo viejo. Me estoy volviendo asertivo, selectivo de lugares, personas, costumbres e ideologías. He dejado ir apegos, dolores innecesarios, personas, almas y corazones. No es por amargura, es simplemente por salud. Dejé las noches de fiesta por insomnios de aprendizaje. Dejé de vivir historias y comencé a escribirlas. Hice a un lado los estereotipos impuestos. Dejé de usar maquillaje para ocultar mis heridas. Ahora llevo un libro que embellece mi mente. Cambié las copas de vino por tazas de café. Me olvidé de idealizar la vida y comencé a vivirla. No, no me estoy poniendo viejo. Llevo en el alma lozanía y en el corazón la inocencia de quien a diario se descubre. Llevo en las manos la ternura de un capullo, que al abrirse expandirá sus alas a otros sitios inalcanzables para aquellos que solo buscan la frivolidad de lo material. Llevo en mi rostro la sonrisa que se escapa, traviesa al observar la simplicidad de la naturaleza. Llevo en mis oídos el trinar de las aves, alegrando mi andar. No. No me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo selectivo, apostando mi tiempo a lo intangible, reescribiendo el cuento que alguna vez me contaron, redescubriendo mundos, rescatando aquellos viejos libros que a medias páginas había olvidado. Me estoy volviendo más prudente, he dejado los arrebatos que nada enseñan. Estoy aprendiendo a hablar de cosas trascendentes. Estoy aprendiendo a cultivar conocimientos. Estoy sembrando ideales y forjando mi destino. No, no es que me esté volviendo viejo por dormir temprano los sábados. Es que también los domingos hay que despertar temprano, disfrutar el café sin prisa,

quienes nos acompañan en este programa, a la librería Nahual, que está en La Techada, Oishi, cafetería y heladería frente a la Plaza San Martín, la Casita del Arte, en la Ruta 38 y el cruce San Esteban, el Duende Azul Hotel, enfrente al Uritorco. El teléfono para sus reservas 3548-63-1257, Farrajería Uritorco y Hipólito Yrigoyen 122, Locos por el Pollo en Pueyrredón 574, Pollo y Cerdo, las mejores hamburguesas y milanesas. Y entrando como un meteorito a la radio, Leo Cosmos. Hola, hola Dani, hola Diego, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia. Seguimos con la columna de astronomía, soy Leo de Rosario. En este caso vamos a hablar de algo muy interesante, muy particular, cuando se trata de astronomía, que es mucho la cuestión de la vida extraterrestre, ¿no? Es un tema bastante polémico, bastante general, bastante abarcativo, que incluso hicieron películas de todo tipo, con tal de definir lo que era la vida extraterrestre, los extraterrestres, marcianos. Hay millones de documentales de eso, múltiples películas de ese tema, y me parece muy interesante hablarlo porque es uno de los objetivos muy más arraigados de esta ciencia, ¿no? Es uno de los objetivos más importantes de la humanidad en este caso, y más de la ciencia astronómica, saber si hay otras formas de vida fuera de nuestro sistema solar. Si bien en estas épocas se está estudiando mucho a fondo el sistema solar, se están estudiando los casquetes polares de Marte, se están estudiando las tormentas de Júpiter, también se están analizando bastante lo que es las lunas de Júpiter, ¿no? Que, como sabemos, las lunas de Júpiter, las cuatro principales, las que descubrió Galileo en sí, que llamó mini sistema solar a Júpiter precisamente porque era Júpiter como si fuera el Sol y las lunas como si fueran los planetas. En este caso, las cuatro lunas principales de Júpiter, que son Calisto, Ganímedes, Io y Europa, están siendo bastante analizadas y sobre todo están enfocándonos la vista en lo que es Europa, ¿no? Que se llama así la luna de Júpiter, ya que dicen que puede tener agua líquida dentro de esa corteza enorme de cerca de 15 kilómetros, ¿no?, de hielo que tiene esa luna. Y está bastante interesante las investigaciones que se pueden llegar a hacer y las futuras misiones, ¿no?, tripuladas o no tripuladas, con máquinas para poder averiguar si realmente hay vida o no en esa luna, ¿no?, en este caso la luna de Júpiter, Europa. Pero más allá de eso, era algo imposible, ¿no?, era algo impensado en este caso decir si había vida u otros planetas, ¿no?, en otras estrellas, en otros sistemas solares, porque por ahora solamente se estudiaba el universo en sí mismo con la idea de ver nebulosas, con la idea de seguir las investigaciones que estaban en ese entonces, que eran la evolución de las galaxias, el origen del universo, las distancias y los cálculos. Pero nunca se le prestó mucha atención al tema de si había otros planetas, como nuestro sistema solar, que son 8 planetas los que giran alrededor del Sol. Pero nunca en ese entonces los astrónomos se preguntaban si habían otros planetas en otras estrellas, ¿no? Que era lo fascinante eso. De hecho, había una ambientalidad bastante negativa en lo que era la ciencia, en este caso en los científicos, diciendo que nunca iban a encontrar otro planeta en otras estrellas, que era muy difícil, que la mayoría de las estrellas eran binarias, que quiere decir que todas las estrellas generalmente rotan entre sí, de a dos a de a tres estrellas. Y eso más o menos se empieza a generar una discusión, ¿no?, entre el ambiente científico. Mientras tanto, bueno, la ciencia empezó a avanzar, se empezaron a quitar algunas vendas ciegas o vendas de prejuicios, y eso en la época de los 80 y los 90 se empezó a iniciar esto, la investigación de los exoplanetas, se les llama, o planetas extraterrestres, que era simplemente buscar planetas entre otras estrellas, ¿no? Y lo fascinante de todo es que, si bien fue una tarea ardua, porque pensémoslo bien, estamos buscando planetas que son un cuerpo rocoso minúsculo, Pueden ser rocosos como gaseosos, pero ya de por sí es muy indetectable. Es indetectable, no se pueden ver. O sea, era bastante complicado en sí detectar ese tipo de planetas. Hasta que, bueno, unos suizos, Michel Mayor y Didier Queloz, descubrieron el primer planeta extrasolar del mundo. Fue la primera investigación que pudieron hacer en la estrella llamada 51 Pegasi B. 51 Pegasi B es una estrella que está en el medio de la constelación del Pegaso, y es impresionante que pudieran descubrir un planeta en otra estrella. Fue fascinante, que obviamente gracias a eso ganaron el premio Nobel, ¿no? Pero fue una de las investigaciones más importantes, ya que gracias a eso y a su forma de descubrirlo y demás, y metodologías, otros astrónomos también empezaron a iniciarse en la carrera de búsqueda de planetas. Hasta incluso telescopios espaciales también hicieron esa tarea de buscar planetas y se encontraron cerca de 10.000 planetas extrasolares. Una locura. Es impresionante la cantidad de planetas que pudieron descubrir encima de nuestra galaxia. Ya que, bueno, obviamente otras galaxias están muy alejadas y los telescopios no tienen esa potencia para poder calcularlo. Pero es impresionante la cantidad de planetas que se descubrió encima en pocas constelaciones. Ya ni me quiero imaginar en las 88 constelaciones que hay, pero es impresionante. Eso también nos hace preguntar si realmente hay vida extraterrestre, y si ya se encontraron esa cantidad de planetas, ni me quiero imaginar lo que faltan por descubrir, ¿no? Y estamos hablando solamente de nuestra galaxia, que tiene 100.000 millones de estrellas, y esos planetas se descubrieron cerca de 2 o 3 estrellas más o menos. La mayoría de los 5.000 planetas se descubrieron en una o dos constelaciones, así que ustedes pueden hacer el cálculo de la cantidad inmensa de planetas que hay, ya que al final todo el prejuicio, los comentarios negativos tuvieron que obviamente redimirse porque se dieron cuenta que los planetas eran lo más normal del mundo, era en este caso del universo, era normal encontrar un planeta en una estrella. El tema es que sea un planeta habitable, ¿no? Que es una de las cosas más importantes y una de las preguntas y sobre todo las investigaciones más importantes se está haciendo actualmente, ¿no? Encontrar un planeta en otra estrella y que sea habitable, es decir, que tenga agua líquida, que esté justo, que la temperatura no sea ni muy congelada ni muy caliente, como que para que pueda desarrollar la vida. O capaz, no sabemos, puede haber un planeta ya con vida o con una civilización u otras formas de vida que realmente desconocemos de la nuestra, porque nosotros tenemos solamente la noción de la vida porque la conocemos en nuestro planeta, pero no sabemos si es así la vida en general, porque nosotros lo hacemos a escala mundial, no a escala universal, no sabemos, capaz que hay otras formas de vida que en la vida no hemos planteado eso, ¿no? Pero por ahora la biología que utilizamos nosotros es la que conocemos, no sabemos qué otra forma de vida puede haber ahí afuera, pero lo que sí es impresionante es la cantidad de planetas que hay. Así que tranquilamente puede haber vida extraterrestre, eso no hay ninguna duda. Porque si ya se descubrieron tantos planetas en nuestra galaxia, ni me quiero imaginar en las 100.000 millones de estrellas, ¿no? Que hay en nuestra galaxia, en las 50.000 o 100.000 millones de galaxias que hay en el universo. Debe ser la vida lo más común del mundo, y debe ser impresionante. Impresionante lo que se está avanzando en ese campo, lo que se puede llegar a hacer y sobre todo a descubrir, ¿no? Porque ya descubrir vida extraterrestre es un impacto en la cultura humana, sería otra cosa, otra forma de vida que no sea animal ni humana, sería impresionante, ¿no? Incluso bacteriana, ¿qué otra forma de vida podemos conocer que no sean esas? Sería algo impresionante, la verdad sería una de las cuestiones más importantes, en este caso la investigación es más importante del planeta, si se llega a descubrir eso sería el descubrimiento del siglo o de toda la humanidad, saber que hay otras formas de vida y que no estamos solos en este vasto universo, así que es interesante poder dejarlo acá a este tema, pero es interesante como preguntarnos si realmente hay vida allá afuera y no solamente basarnos en documentales falsos a veces, o ovnis o todo tipo, ese tipo de cosas que no sabemos si son reales, porque la mayoría son montaje y bueno. Pero es interesante plantear esto, que la vida extraterrestre siempre está en la agenda de la ciencia y se trata de buscar algo, otra forma de vida, u otras civilizaciones con distintas tecnologías, y que es interesante poder reflexionar un poco acerca de esto y sobre todo acerca de que no somos la única forma de vida en el universo. No sabemos qué otra forma de vida puede haber allá afuera. nuestra amiga y columnista Silvia Villegas haciendo una reflexión. Vamos a ver de qué hoy. Así que escuchamos a Silvia. Como decía Diego al comienzo del programa, esta edición está grabada y tuve la oportunidad de escuchar el audio de Silvia. La verdad que muy esclarecedor y también con un rasgo de sensibilidad a la hora de explicar lo que significó para Córdoba el movimiento peronista o el peronismo. Porque hoy por hoy vemos que los políticos se pelean entre ellos, pero solamente están sus propios intereses. Pero cuando hay un oído que escucha la necesidad del pueblo, el movimiento lo sostiene, lo levanta y lo recuerda. Y me parece que un poco esto es lo que nos deja sentir Silvia al explicarle a esta pregunta tan, como ella dice, ontológica de Diego, de qué es el peronismo cordobés, que no lo entiende. Bueno, gracias Silvia por tu exposición, parece magistral. Hola Diego, hola Daniel. Hoy me asomo siendo de noche aún, porque aunque es la mañana temprano, en estos días de invierno, Febo asoma bastante tarde. Una vez más quiero agradecerles el espacio que la radio y ustedes ofrecen para la libre opinión, la interpretación de hechos y acontecimientos, y siempre resultan estimulantes ciertas preguntas que Diego se hace y deja flotando en el aire. Vaya metáfora para la radio. El martes pasado, por ejemplo, dejó caer como al pasar, y a propósito de los resultados electorales del domingo pasado, cómo entender el peronismo de Córdoba. Bueno, para tu contento intelectual y político, diré antes que nada que es una pregunta que se hacen muchos y muchas, y es además de larga data. Hoy nos la hacemos en el contexto de la celebración de los 40 años de democracia recuperada. Estamos en el 40 aniversario de la democracia, de la recuperación de la democracia. La palabra recuperar es una palabra latina que refiere a volver a tener algo que se ha perdido. La democracia en nuestro país es un proceso de más de 40 años. Es un proceso histórico arraigado, más que centenario, por momentos endeble, con periodos de formación y de transformación, de consolidación, en algunos momentos más fortalecido, y en el periodo 1976-1983, trágicamente perdido. Entonces, por ello hablamos de democracia recuperada. A lo largo de la historia argentina, de la pendular historia argentina, esa que podemos referir en vaivenes entre democracia y autoritarismo, podemos señalar varios momentos de pérdida y también de recuperación de la democracia. En este contexto adquiere mucho valor la necesidad de la conciencia histórica. Me refiero a tener conocimiento histórico, comprender los procesos que han dado lugar al estado actual de la democracia. Como estamos en un momento particularmente conflictivo, en el que la democracia se debate en un marco amenazante, hostigada violentamente desde la derecha, en pronunciamientos y actos dramáticamente no democráticos, nadie los ignora. La crisis inflacionaria, el atentado terrorista planeado y fallido contra la vicepresidenta, el pueblo trabajador empobrecido, los medios de comunicación ordenados por el mercado y afectados de fake news, falsas noticias, actores principales del juego político de representaciones muy endebles, faltos de formación, engreídos, soberbios, ignorantes, insultantes con la ciudadanía, una democracia afectada por el lawfare desde el Poder Judicial. Entonces, tu pregunta, Diego, de ninguna manera es una pregunta por sí o no. Muy por el contrario, Es una pregunta así, la tuya. ¿Cómo comprender el peronismo en Córdoba? Creo que inclusive que fuiste mucho más ontológico además. Tocaste el centro de la cuestión y te preguntaste, ¿esto es peronismo? Bueno, todo este rodeo lo estoy dando para poder decirte que no lo sé, pero lo intentaré con una respuesta histórica, desde luego abierta. La historia es eso, ¿no? Es una puerta abierta. El pasado es una puerta abierta. Historiadores e historiadoras nacionales y extranjeros se debaten en torno a esta cuestión. ¿Cómo comprender el peronismo de Córdoba? Para aproximarnos a lo que podríamos ser un ciclo de lectura de historia, quiero recomendar textos muy interesantes de investigadoras e investigadores de Córdoba, como Marta Phil, César Kach, Liliana Aguiar, quienes ofrecen interesantes perspectivas sobre el peronismo histórico de Córdoba. Después de más de 10 años de dictadura militar, lo que se ha dado en llamar la década infame, iniciada en 1930, infame porque es mucho más que una década, entre otras cosas, entre otras infamias, se recupera la democracia en modo peronista. Y Córdoba es partícipe plena de ese proceso, donde veremos a los partidos políticos tradicionales de entonces entrar en crisis frente a la llegada de Perón al poder. El movimiento peronista de Córdoba se integra originalmente por muchos radicales que se suman al nuevo partido, conservadores y demócratas. Y en la oposición se mantienen radicales sabatinistas, los laboristas, conservadores y demócratas que no cruzan el charco, socialistas y comunistas, la iglesia y las fuerzas militares, que no eran pocos. El peronismo se pronuncia arraigándose en sectores del movimiento obrero y fundamentalmente en una clase social desatendida políticamente, que puede verse reflejada ahora en una nueva performance política y fundamentalmente social. Esta presentación nos puede dar una idea del nivel de conflictividad que el peronismo tuvo en Córdoba desde el inicio. Algunos historiadores hacen hincapié en las formas institucionales en que se arraigó el peronismo en Córdoba, con mandato directo y verticalista de Perón, con un pronunciado enclave geográfico y centralista en Buenos Aires, desde donde emanaba toda la peronización de fuerte cuño antiliberal. Intervención de las instituciones ejecutivas y mandatos directos a las unidades básicas como órganos de socialización. La oposición estuvo fundamentalmente representada en el legislativo, donde tenían representación los radicales, los conservadores, cada vez más diluidos, y la iglesia, que monopolizaba la beneficencia contra los postulados de Eva Duarte de Perón de una política de acción social orientada a los pobres. Tras el triunfo electoral del peronismo, en 1946, la provincia de Córdoba fue intervenida en sus tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, entre mediados de 1947 y principios del 49, cuando se sanciona la nueva constitución. A lo largo de todo ese periodo se plantearon dicotomías que se postulaban como irreconciliables: democracia nueva versus democracia que vendía los intereses, fascismo versus fuerzas democráticas, en un ambiente de descalificación mutua. Oficialismo y oposición se mostraban incapaces de consensuar acuerdos mínimos. Cualquier espejismo con nuestra propia época es pura casualidad. Las muchachas peronistas, con Evita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra. nuestra vida por Perón, viva Perón, viva Perón, por Perón y por Evita, la vida queremos dar. Por Evita capitana y por Perón general, Eva Perón, tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. La nueva concepción del Estado se ubicaba dentro de los cambios necesarios frente a una gran crisis, una crisis de gran envergadura política. Y en este sentido, el oficialismo manifestaba que la Segunda Guerra Mundial precipitó la crisis del individualismo liberal y tornó imperativa una redefinición de las funciones, órganos y deberes del Estado. Y así es como se intervienen estas instituciones. Esta sería la perspectiva que afirman Kach y Phil. Pero el peronismo no solo fue institucional, sino que uno de sus más interesantes aspectos fue la creación, el surgimiento, el arraigo de un nuevo imaginario social y cultural, que como bien relata el joven historiador Juan Manuel Reinares, la constitución lo llama la constitución de una subjetividad política peronista. El peronismo de Perón creó en Córdoba una noción amplia de politización, afirma Reinares, ¿no? Centrada en la constitución de sujetos políticos novedosos a partir de la constitución de comunidades de litigio, que nos permite comprender los efectos políticos del peronismo en Córdoba. Las misivas, cartas que voy a leer ahora en lo inmediato, enviadas al Estado, encarnado en la figura de Perón, planteaban una contradicción entre lo real, aquello que les sucedía efectivamente, y lo formal, aquello que se volvía posible a partir del relato y la práctica estatal del peronismo, y lo transformaban en un lugar desde el cual el sujeto político podía constituir su capacidad de demanda y participación alternativa a la versión propia de la ciudadanía liberal en la definición de lo público. En eso consiste esta novedad. Es en la creación de esa comunidad de litigio que hay subjetivación, es decir, donde hay conflicto. Muchas veces nos hemos referido a esto, ¿no? Que para ver dónde está el meollo de una cuestión histórica, de una cuestión de orden político, social o cultural, tenemos que ver dónde se produce el conflicto, dónde entran en contradicción. En este punto es donde hay, en el proceso que estamos analizando, ¿no es cierto?, el peronismo en Córdoba, en sus inicios, la emergencia de nuevos sujetos políticos. El mundo común que allí emerge no es el mero incremento de derechos ni la ampliación de lealtades partidarias, que sí los hay. Lejos de ello se constituye a partir de la práctica política en que esa pertenencia común se realiza a través de la polémica, por el conflicto en torno a la interpretación de un discurso estatal que habilitaba la continua politización de condiciones que antes estaban naturalizadas a la vida. Una politización que trae aparejada el peronismo como discurso apropiado y reapropiado de manera compleja por los diversos actores de a pie, los nuevos, en el contexto de la provincia de Córdoba, y acarrea una tercera dimensión, temporal o cronológica. No solo se inscriben nuevas demandas y novedosos portadores de una voz pasible de ser pública, sino que también se van a delinear periodizaciones específicas sobre lo que era posible realizar antes de la llegada de Perón al gobierno nacional y luego de su asunción. Como solemos decir siempre, en la época de Perón, antes de la llegada de Perón, en el peronismo de los 50, en el peronismo de los 70, eso es crear una periodización propia. Eso es arraigo de una manera de pensar el país. Como ahora decimos kirchnerismo, o cuando decimos peronismo de Córdoba, peronismo de la Sotista, o la época de Néstor, o la época de Cristina. La expansión del discurso peronista a lo largo del país, entonces, permitió para los sectores populares la concreción del Estado como agente unitario, es decir, considerado de manera integral como aparato institucional. De manera significativa, el Estado Nacional se constituyó para una variedad de expresiones particulares en una identificación casi personal con las figuras de Perón y Eva. Ello puede observarse en una serie de cartas en que se le demandaba a Perón o a Eva la resolución de situaciones de índole particular, como lo eran las solicitudes de divorcio o la tenencia de hijos. La actividad de esa escritura, dirigida a recibir atención pública, reubicaba a los sujetos que se embarcaban en ella como partes legítimas de la comunidad. La interpelación del discurso peronista permitía así la inscripción de estos sujetos novedosos en el marco de una serie de demandas que de otra manera estaban acotadas al círculo de la vida privada. La misma posibilidad de realizar esta transgresión, ya que así la vivían los autores de estas cartas, y surge al considerar la figura del presidente como muy cercana a la de padre. Escuchemos esas cartas. Les leo entonces a la querida audiencia de Me Asomo, sendas cartas de un padre y su hijo dirigidos a Eva y a Perón, firmadas en Río Seco, en la provincia de Córdoba, en 1949. No tiene los nombres de los autores del documento. Apreciados señores, me perdonan que he tomado el abuso de dirigir esta nota abatido por mi soledad. Quiero hacerles saber de mi triste vida. Esto yo lo hago porque para mí usted no es un presidente, sino un padre de los argentinos. Y la señora Evita, una madre pura y argentina, que después de Dios arreglan todas las cosas mal hechas del país, como ningún otro presidente lo hizo. Y ahora le diré, mi excelentísimo presidente, de que me dé una oportunidad de ser nuevamente casado con una señorita de nuevo y de noble honradez, y que si yo pudiera conseguir por medio de usted o de su señora esposa el divorcio, pronto lo haría para abrigar mi casa que se encuentra desamparada. Yo, como dije en otras notas, soy peronista y estoy afiliado al Partido Peronista. La carta del padre. Y a esta nota se le suma el pedido del hijo también, que plantea lo siguiente. Muy señor mío, comunico a usted que todas las súplicas que hace mi padre es con toda justa razón, porque ya estamos cansados de vivir solos. Usted sabe que una casa donde no hay mujer es una casa muy triste, y juntamente pedirle si puede también hacerme un servicio de ayudarme y de mandarme un fulbito y un braguero, ya que lo molestamos en algo, lo molesto también por esto, porque soy herniado. Disculpe la imprudencia, que hacemos la confianza como a un padre, porque después de Dios, usted lo es, y así aconsejaré a mi padre que nunca deje de ser partidario de quien nos haya ayudado tanto. Estas notas fueron enviadas en 1949, llegadas a los despachos de Perón y Eva, y son de la colección del Archivo General de la Nación. Muchas gracias por poder asomarme. En la segunda parte de nuestro programa escucharemos al dúo cordobés de Río Tercero, con base en Córdoba capital, Hipnótica. Ellos son Nahuel Barbero y Hernán Ortiz. Un dúo con canciones pop refinado con tintes electrónicos, letras sentimentales y exquisitos en cada armonía y melodía. No dejes de jugar, mantente vivo, espíritu real. Aquí no hay frío. Mi torpeza ya se fue y las nubes al final. Fluir, fluir, fluir, fluir.

la clave real, una señal de paz cayendo de tu boca. Toda tu crueldad ya se quedó detrás. Seguimos escuchando el disco clásico de Hipnótica. Sentí también.